¿Cómo estás, Fabio? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, bien, muchas gracias por llamarme. Bueno, Fabio, además, uno de los candidatos a concejal que conforma la lista de la candidata Andrea Almenta por Consenso Federal. Contanos un poco, Fabio, de la charla de esta tarde sobre adicciones, un tema obviamente interesante, candente y que, bueno, del que siempre tenemos que estar hablando, claro está, ¿no? Más que charlas, nosotros lo que estamos haciendo es actividades de mesas redondas ampliadas. Entendemos que esta problemática atraviesa transversalmente a toda la sociedad y entendemos de que debe estar en una agenda permanente. Un poco el objetivo que nos planteamos es ese, hacer una mesa ampliada abierta a los distintos actores que intervienen en la problemática y empezar a generar una agenda, una metodología de trabajo que traspase un mero acto electoral como nos toca el próximo 27 y podamos seguir trabajando en forma continua con este tema. Claro. Así que van a participar distintos actores que están interviniendo, va a haber gente del municipio, va a haber gente del CPA, va a haber gente de la justicia, va a haber una introducción a cargo de Gastón Canale, que es un operador de calle que trabaja para Protección Ciudadana y está muy comprometido con este tema y muy muy activo y haciendo un trabajo muy muy importante. Sí, sabe mucho Gastón de esta cuestión, sí. Sin duda, además con un compromiso y una vocación está trabajando que realmente es admirable y nos parece que la exposición de él va a ser un buen disparador como para empezar a construir esa agenda permanente que es la que le estaba hablando inicialmente. Además, él viene trabajando con mucho esfuerzo en una especie de centro de rehabilitación, un centro de día para muchos pibes con problemas de adicciones. Está haciendo un trabajo de campo, de territorio muy importante. Sumamente importante. Sí. Tanto él, también se suma David Ibarra, están trabajando ahí en Pujol, tienen un trabajo de titanes lo que están haciendo, la verdad que muy muy meritorio y muy necesario por otra parte. Esta acción de hoy, de esta mesa de la que hablás, es la jornada fundacional, ¿es el primer encuentro? Sí, en este tema sí, nosotros con la misma metodología hicimos la de tránsito, en la cual ya se conformó un grupo que va a estar aportando y va a estar trabajando, tenemos ya pactada una segunda reunión que va a ser el segundo martes de noviembre, y bueno, hoy es la primera de adicciones. Vamos a seguir incorporando temáticas en esta misma metodología, mesas ampliadas con referentes de distintos sectores de la comunidad que intervienen en cada una y seguir generando alternativas de solución. Ese es un poco el objetivo. Y Fabio, ¿cuáles son los ejes de esta exposición que van a hacer? Vos decís de algo que, por supuesto, tienen que continuar como una política de Estado. ¿En qué se va a centrar la exposición? Mira, Gastón va a hacer una introducción que va a ser disparadora para empezar a generar propuestas de los distintos participantes, pero fundamentalmente va a ser un diagnóstico inicial y una proyección en el término, o sea, hacia dónde podríamos ir si no empezamos a trabajar activamente hoy, de acá a un lapso de 5 años. O sea, es una charla preventiva, digamos, a futuro. Es una exposición introductoria para empezar a generar acciones concretas ya, más que preventiva. Empezar a generar que sea un disparador para empezar a tomar conciencia de que tenemos que hacer cosas urgentes, o sea, que tendríamos que haber hecho ayer. Pero bueno, lo que hicimos ayer podemos hacerlo todavía hoy, mañana y seguir en forma constante haciéndolo. Es fundamental que asumamos que esta problemática es creciente y que amerita que todos, independientemente del color político, la institución en la cual estemos trabajando, nos pongamos como objetivo abordarla y encontrar soluciones en conjunto. Es fundamental un trabajo organizado en ese sentido. Y un poco lo que nos proponemos desde esta mesa ampliada es ese objetivo. Además, cuando marcas que va a haber gente también, por ejemplo, del actual gobierno municipal, marca que la idea es poder empezar a laburar algo en que trascienda lo que tiene que ver con lo electoral, ¿no? que pueda seguir funcionando después del 27, claramente. Absolutamente. Esto es un problema que no distingue banderías políticas. Entonces tenemos que abordarlo como sociedad en su conjunto. En buena hora si lo podemos hacer desde un espacio político como en este caso, pero no es limitado a un color, a una organización. Es un problema que atraviesa la sociedad, como les decía al inicio, transversalmente. Y debemos abordarlo de esa con esa concepción y con esa convicción también. Así que la suma de todos los esfuerzos nos puede hacer más concreto los resultados. ¿El encuentro de hoy funciona por invitación o es abierto a la comunidad? ¿Alguien puede participar o tiene que ver con representantes de puntuales entidades e instituciones de la ciudad? No, puede participar todo aquel que le interese el tema. Obviamente, al ser una mecánica de mesa ampliada, bueno, va a haber referentes que van a tener prioridad en exposición, pero absolutamente abierto a todos los que quieran asistir y escuchar y hasta proponer desde su visión posibles acciones. Nosotros lo que queremos es lo que les decía al inicio, hoy que sea un disparador de un trabajo que debe continuar más allá de una fecha electoral, un disparador de acciones concretas en el inmediato, en lo mediano y en el largo plazo. Eso es lo que pretendemos lograr. Fabio, entiendo que, digamos, cuando plantean hablemos de adicciones, en este caso puntual y pensando en el laburo que hace Gastón Canale, por ejemplo, se está hablando de adicciones a drogas, ¿o van a abordar todo tipo de adicciones? No, mira, la idea es si bien hoy el consumo de sustancias prohibidas es uno de los mayores inconvenientes, adicciones entendemos que es todo tipo de adicciones. Invitamos también a la gente de ludopatía que está trabajando, que todavía no tenemos confirmación si van a poder asistir porque ahí hay algún otro compromiso superpuesto, pero estamos en contacto con ellos. Fundamentalmente la idea es encarar la problemática con un concepto integral. Obviamente el consumo de droga requiere o absorbe gran parte de la discusión, ¿no? Es lo que notamos hoy que lleva la mayor atención, pero también incluimos el alcohol y lo que es ludopatía. Bien. Bueno, entonces hoy 6:30 p.m. en el Hotel Francia. Sí, correcto. Así que todo aquel interesado en la temática, con mucho gusto puede participar. Y bueno, ojalá que cumplamos ese objetivo, ¿no? De generar esa agenda y que no sea un tema cíclico, un tema de momento a partir de alguna noticia, sino que sea se incorpore como una política de Estado, sea el gobierno que sea, y que podamos trabajar activamente desde la comunidad. Fabio, un abrazo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, ojalá efectivamente que hoy sea un primer paso de algo que efectivamente después dé frutos y dé buenos resultados. Bueno, no, gracias a ustedes por la posibilidad de transmitir esto a sus oyentes y bueno, esperamos a todo aquel interesado. Muchas gracias. Un abrazo.